era un rey que tenía todo un mundo a su merced. Solo eran tres, solo eran tres, solo eran tres. Y sucedió que ese rey una estatua construyó y pidió que se le diera adoración. Era su Dios. La gente seguía los pasos del rey, todo preparado para proceder, y sus instrumentos postraron ante él, y los que se quedaron de pie solo eran tres. Calentar aquel horno sin control, siete veces más y sin piedad, por no obedecer. Luego gritó, en el horno algo raro sucedió. Veo cuatro y eran tres, y lo peor, siguen de pie.